Dale, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Sin entrar en detalles? No, hombre, yo sin no quiero... Sin entrar en detalles, muy bien. En global. ¿Eh? En global, bueno, ahí andamos. Ahí vamos, tirando. Oye, bienvenido, que hace mucho tiempo que no te encontraba, que no nos veíamos en esta radio nuestra. Estaba esperando la ocasión, estaba esperando este puente. Espero... El puente, el puentaco. Que tu cosecha de temáticas hayan sido suficientemente extensas como para agasajarnos con esas píldoras que nos traen. Las cosechas, las temáticas te las tienes que quitar a zarpazos de encima. Sí, ¿no? Sí, sí. Y este puente, sobre todo... que yo no estoy de acuerdo en que sea el puente de la bandera, ni de la Constitución, ni ¿no? de la Inmaculada. No, no. Acabaron. Este es el puente de los cínicos, de los hipócritas, de los falsos, de los cobardes. Este es el puente de la cumbre del clima. O sea, que tú ha quedado claro que Guillermo está en desacuerdo con el puente. Sí, además ya estoy un poco cansado de señalar a los culpables de la crisis climática y estoy un poco cansado de protestar. Pero es que no te porque escuchan, yo creo ¿no? que ya ¿que no es que ya lo que cabe es que pasemos a la acción, que nos juntemos y empecemos a dar pasos más difíciles, más costosos. El puente de los hipócritas, la cumbre del clima que se celebra en Dubái, la séptima potencia exportadora o productora de petróleo, está presidido por Sultán Al-Jaber, que es el presidente de la petrolera de Abu Dhabi. Abu Dhabi es uno de los 7 emiratos de los Emiratos Árabes. Dubái es la capital de Abu Dhabi. Uno de los 7 emiratos de Emiratos Árabes. Vale. Dice el presidente de la cumbre del clima. Atención. Papel y lápiz. El líder de la COP28 asegura que no hay evidencias científicas que justifiquen reducir el consumo de energías fósiles. El presidente de la cumbre dice que no hay evidencias científicas que justifiquen reducir el consumo de energías fósiles. Esto es una entrevista que se le colaría, que publicó The Guardian hace unos días, y claro, enseguida ha salido corriendo a todo correr diciendo que sí, que cree en la ciencia. Después de negar que no hay evidencias, ahora sale diciendo que sí, que él cree en la ciencia y en las determinaciones de la ciencia. ¿Has dicho cuál es el número de orden de la potencia de ese país? Es la séptima potencia exportadora o explotadora de petróleo. Es que a veces se dice producción de petróleo, el petróleo no se produce, el petróleo se extrae y se explota, ¿no? Pero no se produce, el petróleo está ahí, no hay que producirlo, ¿no? No es como, plantar lechugas, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues estamos en la semana de los cínicos, de los hipócritas. Tengo compañeros y compañeras que están en Dubái y que han mandado algunos mensajes, digamos, de depresión, de máximo desaliento, viendo cómo está funcionando aquello. Fijaos, voy a decir tres cositas. Una, los científicos de la Unión Europea, este es el Comité Científico Asesor de la UE, los científicos de la Unión Europea piden a los países de la Unión Europea un recorte del 90%, seguir tomando nota, en las emisiones de CO2 para 2040. Un recorte del 40%. ¿Del 40, no? Del 40, del 90, 90. 90% para 2040. Eso me ha parecido. Ah, sí. Del 90% para 2040. Comité Científico Asesor de la UE, ¿vale? Por su parte, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, Programa Naciones Unidas Medio Ambiente, PNUMA, dice que que es muy posible que la temperatura suba 3 grados este siglo con las actuales políticas climáticas. Esto es un informe del PNUMA que se llama Informe sobre la brecha de emisiones para 2023. Todos los años el PNUMA hace un informe sobre la brecha de emisiones. Esto es lo que dice la ciencia, ¿vale? Repito, la ciencia dice Unión Europea, reducción del 90% de emisiones, ¿vale? Esto es lo que dice la ciencia, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando? Las subvenciones a los combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, han crecido un 50% desde el Acuerdo de París, año 2015. Recordemos que el Acuerdo de París, que era un acuerdo, era una cumbre en la que se habían depositado muchas esperanzas, que finalizó muchas horas después de del final anunciado, porque las negociaciones fueron duras, pues salieron todos los prebostes felicitándose por el magnífico acuerdo que habían firmado, ¿vale? ¿Y ese cuál era? El acuerdo de París, 2015. ¿Pero cuál era el acuerdo? Bueno, el acuerdo era básicamente hacer todos los esfuerzos posibles para no superar en ningún caso los 2 grados y, e intentar hacer todos los esfuerzos posibles para no superar 1,5 grados, pero poniendo el más 2 grados como máximo, como techo, ¿vale? Luego ese acuerdo, en fin, como todos, pues se formula en un montón de páginas. Vale, 2015, Acuerdo de París. En el 2015, los estados daban 4 billones, con B, billones, 12 ceros, 4 billones de dólares de subvenciones a los combustibles fósiles. 7 años después, en 2022, los estados dan 6 billones de dólares, un 50% más. 6 billones, un 6 y 12 ceros, de subvenciones a los combustibles fósiles. Es decir, 2015, firmamos un acuerdo en París, nos felicitamos, nos agasajamos, por fin vamos a parar el cambio climático, y 7 años después hemos incrementado un 50% de 4 billones a 6 billones las subvenciones a los combustibles fósiles. Espera, Enrique, ¿y quién da esta información? ¿Quién es el colectivo ecologista tendencioso, canalla, mentiroso que da esta información? Pues es un colectivo ecologista que se llama Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional. Es decir, que no somos ecologistas, que no es Greenpeace, que no es la comunidad ecologista. La Christine Lagarde, ¿no? Bueno, en definitiva. No, esa es la del Banco Central Europeo, ¿no? Bueno, no sé, no, esta venía de allí y llegó aquí. Ahora sí. ya me he perdido un poco. Sí, bueno. El fondo, el FMI. El FMI, que el FMI es el representante por excelencia del capital. Del dinero. ¿Vale? Sí. Del liberalismo. Vaya, si el Fondo Monetario dice esto, obviamente no lo podemos cuestionar. ¿Sabéis a cuánto ascienden estos 6 billones de dólares? Pues el 7% del Producto Interior Bruto Mundial. El 7% del Producto Interior Bruto va en subvenciones a los combustibles fósiles. Quiere decirse que son 7 billones, billones con B, 12 ceros, que se están restando a las energías renovables, en definitiva. No solamente se los damos a los combustibles fósiles, sino que obviamente no se los damos a las energías renovables. ¿Qué significa eso de subvenciones? Cuando hablas de subvenciones, ¿cómo se subvenciona si el negocio del petróleo es un negocio rentable? ¿No? La extracción del crudo de las entrañas de la tierra ya genera suficiente dinero. ¿Qué les hace falta? ¿Más dinero para poder para ganar más? ¿O cómo es? A ver, la historia del capitalismo es la historia del saqueo de lo público en favor de lo privado. Del saqueo de lo público. ¿Cómo se formulan estas subvenciones? Pues no lo sé. Echándole mucho morro, por supuesto, y luego, por ejemplo, cuando se subvenciona con lo público los recibos de los consumos de energía eléctrica, o se le ponen 20 céntimos de subvención a cada litro de gas, gasolina o gasoil que estás consumiendo en las gasolineras, eso es una subvención a los combustibles fósiles. Ese dinero no lo están dando a nosotras, se lo están dando a las petroleras, a las fósiles. ¿Y qué cuentan los amigos ecologistas de novedades en Abu Dhabi? Porque yo que he visto algún vídeo, la verdad es que al menos los 2 que yo veo en los vídeos son de ojillos transparentes, vamos, que están... Si entráis en YouTube y buscáis el canal de Ecologistas en Acción, tecláis en el buscador de YouTube Ecologistas en Acción y os suscribís, recibiréis todos los días el noticiero de la COP28. Ecologistas en Acción tenemos a 5 compañeros y compañeras destacados en Dubái, 2 de ellos cordobeses, Miguel Blázquez y Rodrigo Blanca Quesada, que están allí y que están todos los días enviando un pequeño noticiero de unos 2 minutos. Pues lo que cuentan es pues que han tenido un bajón tremendo a la vista, lo que están viendo allí, ¿no?, del gran derroche de recursos, un bajón tremendo a la vista de las dificultades que están poniendo en Dubái para que la sociedad civil se exprese. Os pongo un ejemplo. El primer día hubo una concentración reclamando el alto el fuego en Gaza, ¿vale? una concentración de la sociedad civil bastante numerosa. Al día siguiente, el sitio donde se habían concentrado, que era un sitio bastante visible, estaba levantado por las excavadoras. O sea, habían levantado toda la solería para que no se pudieran volver a reunir en ese punto. Les han mandado a expresar sus protestas a un rincón de la cumbre. Claro, y además a la vista de lo poco que están avanzando las negociaciones, fijaos, desde hace, fue 2017, yo creo que fue antes, la comunidad internacional se comprometió a subvencionar con $100.000 millones el desarrollo sostenible de los países empobrecidos. Es decir, para que los países empobrecidos puedan desarrollarse y alcanzar el nivel de los países ricos, sin consumir combustibles fósiles a tope, pues vamos a dar un fondo de ayuda, $100.000 millones. Bueno, de eso se viene hablando, yo creo, he dicho 2017, puede que sea antes. Sí. Vale, se está tratando en esta cumbre. Ya se han conseguido recaudar 400 millones sobre 100.000 millones. Es decir, pues llegarán a comprometer un poco de calderilla y con esto, claro, obviamente no van a poder contribuir a que los países empobrecidos se desarrollen prescindiendo de las energías fósiles, que son obviamente las más baratas. Pues todo esto está causando estragos en el ánimo de los compañeros y las compañeras que están en Dubái. Hombre, a ver, da mucha fuerza el estar rodeado de decenas de miles de activistas como tú, ¿no? Y de estar participando en reuniones, por ejemplo, con la ministra de Transición Energética, Teresa Rivera, ¿no? Directamente, sentados en la misma mesa. Y provocando con ello que la posición de España sea una posición, pues, un poco más, más dura, ¿no? En lo que a exigencias se refiere. Pero me da que no lo están pasando demasiado bien nuestros activistas en Dubái. Claro, ellos también reciben toda la información que yo estoy aquí ahora suministrando, ¿no? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué hacen los países industrializados? ¿Y qué pasa en el planeta? Porque claro, cuando lees que por primera vez en la historia de la humanidad el planeta durante 2 días seguidos ha superado los 2 grados centígrados de media, es decir, que en el mes de noviembre, los días 17 y 18, la media de la temperatura en el planeta fue 2,0607 grados superior a la media preindustrial. Claro, estás viendo todo este escenario, ¿no? ¿Qué dice la ciencia? ¿Cómo se comportan los políticos? ¿El cinismo? ¿La hipocresía? ¿Y qué está pasando? Estás viendo con tus propios ojos allí, pues cómo se están derritiendo. Sería interesante, Guillermo, sería interesante que conociéramos algún día cómo se gestiona la preparación de una cumbre de tal calado, con tal volumen de personas, con tal volumen de gobiernos, con tal volumen de lobbies que se mueven alrededor de toda esta parafernalia, ¿no? De todo este circo mediático que se monta en torno a... Esto es como la Olimpiada del Clima, ¿no? Algo así como muy bestia, ¿no? O sea, hablas de miles de personas, entiendo que hay apostada gente de todo el mundo, ¿no? De todos los continentes. Allí va gente que habla, que va a hablar de... Y me refiero a que el orden del día, las negociaciones y lo que cada gobierno de cada país está dispuesto a poner encima de la mesa, entiendo que no será algo gracioso, ¿no? Que no será algo que se decida en función de que alguien te cuente una razón que sea magnífica y entonces diga, ah, bueno, vale, eso ya va, está cocinado de casa, ¿no? Porque a lo mejor entenderíamos que esto al final, ¿qué es? A ver, obviamente hasta llegar a la cumbre hay un proceso muy largo, muy descentralizado. Sabéis que la primera semana de la cumbre son, digamos, las negociaciones técnicas. Ahí se sientan los técnicos, me imagino que son los directores generales o directores generales, negociando qué acuerdos se pueden someter al dictamen de los políticos. Y la segunda semana ya es la semana de los políticos. A ver, ahí tiene que haber, por supuesto, todo tipo de negociaciones y todo tipo de presiones, ¿eh? Ojo, que esta es la cumbre del clima en la que más representantes del lobby fósil están acreditados. Es tremendo, y antes decíamos ¿Cómo se encuentran nuestras compañeras en Dubái? Pues viendo pasear a los lobistas de los combustibles fósiles y viéndoles sentarse con los ministros, secretarios, subsecretarios, directores generales, pues me imagino que no estarán nada contentos. Cuando hablamos de lobista, estamos hablando de... utilizamos palabras que a lo mejor no todo el mundo tenemos por qué entenderlo. ¿Qué es un lobista? Los profesionales que defienden los intereses de las fósiles. Vale. Fijaos, es que además, es que las petroleras en parte subvencionan el desarrollo de la cumbre del clima. Otra cosa de la que hemos protestado. ¿Sabéis que la Organización Mundial de la Salud no se manifestó contra el tabaco por su carácter cancerígeno hasta que las tabaqueras salieron de la Organización Mundial de la Salud? Es decir, solamente cuando dejaron de participar y de subvencionar los congresos de la OMS fue capaz de pronunciarse contra el tabaco como cancerígeno demostrado. Pues aquí está pasando lo mismo. Es que parcialmente ciertos costes de la COP lo financian las empresas del lobby fósil. Y además tienen allí, como digo, montones de hombres de negro con maletines circulando entre los pasillos y sentándose con los ministros. Bueno, pues imagínate cómo le sienta esto a nuestros compañeros y compañeras que cada día se visten de un color diferente. Hoy me pongo la camiseta amarilla, mañana la azul, pasado la verde. Cada uno de estos colores relacionado con alguna de las reivindicaciones que se están haciendo en Dubái. Pues para que sepáis, por lo menos, que cuando en la tele veáis la COP28, que tiene un anagrama muy chulo con un fondo verde, creo que es, ¿no? Que sepáis a lo que se refiere, que sepáis la información que os dan los medios de comunicación y que tengáis en cuenta también que hay gente que está utilizando su voz, levantando su voz como un Pepito Grillo ante la cantidad de actividades que se supone que están en beneficio o están tratando de hacerse en beneficio de que nuestro globo, el planeta que habitamos, el que nos da cobijo y el que nos da calor, se pueda seguir manteniendo por lo menos otros 300 o 400 generaciones, ¿no? Que menos, ¿no? Que venimos de largo recorrido, ¿no? Y para cerrar el programa y abrir el siguiente, también un programa COP28, nada más empezar la COP28, Estados Unidos y Francia han presentado una declaración llamando a triplicar el peso de la energía nuclear en el mundo para 2050. Toma. Otro día hablaremos de por qué Francia se está poniendo el traje de reivindicación de la energía nuclear, porque su posición estratégica en el Sahel está haciéndole pensar que posiblemente no pueda mantener sus exigencias de energía, que por cierto se las traen de África, ¿no? De sus antiguas colonias. Interesante,